de ahora era crear un cambio de sistema, apostar por las energías renovables. En el caso de las carreteras de biomasa, pues ese cambio de modelo energético también nos implicaba un ahorro. Por ejemplo, el cambio de los leches es lo mismo, ¿no? Hemos ido buscando diversas maneras para intentar ahorrar y ir cambiando de modelo poco a poco. Chispa hay, a nivel de población hay, que tenía que haber mucha más, que a lo mejor lo he expresado, aparte de aclaradamente, mis disculpas a los traductores, pero aparte de aclaradamente, a lo mejor me he puesto mucha emoción, pero aún falta mucha cosa por hacer, ¿no? Es un proceso majo que está en construcción continua, pero tenemos que ir revisando, compartiendo. Yo venía aquí a aprender, quiero aprender muchas cosas, también a compartir, pero es lento. Estamos probando y todo el mundo, en nuestro pueblo, en diversas entidades, todo el mundo se iba picando un poco para intentar construir unas nuevas realidades, ¿no? Y no sé. Yo creo que este cambio a nivel económico, a nivel de concienciación, la parte de comunicación, la parte educativa son muy importantes. Es hacer que la población sea consciente de cómo funcionan las cosas. Pasemos antes de explicar el presupuesto con la transparencia, ahora estamos en el proceso de presupuestos participativos, pero al mismo tiempo intentar que la gente se empodere, que sepa un poco cómo van las cosas, porque hasta ahora todo esto ha quedado apartado en manos de unos pocos que no querían que el conjunto de la población supiese cómo funcionaba todo, ¿no? Lo que estamos es constantemente explicando este cambio de modelo. Nos hemos encontrado que cuando cambiábamos una caldera de biomasa, había gente que nos decía que como alcalde no iba a pasar la historia como alcalde que no había hecho nada, ¿no? Porque no había hecho ninguna obra grande, ningún proyecto grande, ¿no? Y no habíamos hecho, habíamos hecho obras de reformas interiores como alcalde de biomasa, un cambio de modelo energético. Y un proyecto grande para mí es este. Este sí que es grande y no inaugurar una piscina municipal, que ya la tenemos, y es un monstruo energético y tenemos que trabajar, es una vez que nos dejamos de convergencia y de unión. Pero bueno. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Quería saber si trabajáis en red con otros municipios dentro del estado de Catalán y fuera del estado de Catalán, ¿qué habéis pensado hacer? Hemos trabajado coordinadamente con algunos municipios, sobre todo municipios gobernados por la CUP. O sea, nosotros hace 5 años que estábamos gobernando, o sea, la CUP hace 5 años tenía 3 alcaldías, ahora pues tenemos 26, ¿no? Y participamos de 30 equipos de gobierno. Nos estamos relacionando pues ahora con otros ayuntamientos donde está la CUP también. A nivel nacional, la CUP está planteando un proyecto que se llama Llavó, Arreo, Fruit, que quiere decir semilla, raíz y fruto, que es el despliegue de las soberanías, en donde gobernamos, pero también en donde estamos en la oposición, planteando pues, ese debate a nivel público, y se están creando pues, bastantes sinergias también, ¿no? Y sí hay contacto con las zonas, pero yo no. He tenido puntualmente con la gente de Argentina, no sé, con diversos pueblos, pero no. Creo que falta mucho más contacto, falta mucho más consciente de intercambio de experiencias, por eso va bien un seminario como el de hoy, pero también, como se ha visto, también nos falta tiempo, que es muy importante, ¿no? Para poder para conseguir el índice de bienestar común también y personal y también para poder tranquilamente, pues, digerir todos estos proyectos, porque si hacemos todo muy rápido, a lo mejor es un bug momentáneo y ya está, pero no queda solidificado, ¿no? Es lo que buscamos, que cree raíz. Vamos a pasar a una última pregunta. Gracias, Chaume. Yo quería preguntarte también sobre el proceso del Consejo Alimentario y un poco cómo lo estáis pensando, quién participa, estructura y cosas así. ¿Cuál es vuestra idea y cuál ha sido el proceso para llegar hasta ese punto? De momento, el Consejo Alimentario está un poco verde, o sea, está iniciado, participan las direcciones de los centros escolares, participamos los concejales, se ha abierto también a la oposición, no participan. También se ha intentado que haya diversos productores que están trabajando pues, el tema ecológico, por ejemplo, algunos que están trabajando en dinero, se combina, sobre todo que haya, se buscan agentes, porque en parte nos encontramos bastante que lo que hacemos es dirigirlo a nosotros. Y por un lado no nos gusta, o sea, nos gustaría después una cosa mucho más participada, participativa, pero creemos que también en este momento tenemos que marcar unas pautas, una dirección que nosotros y también la técnica de soberanía marca muchas pautas, ¿no? Que a veces no llegamos nosotros en un momento concreto y aparecerían sus propuestas y sus respuestas también. Es un aprendizaje continuo y es una ampliación que tenemos de hacer del Consejo Ambiental Municipal. Pero es básicamente la idea es de ir comunicando a la población, también que este consejo decida si tienen que haber cambios, si tienen que intensificar algunas campañas, o sea, a nivel municipal, actualmente, en el año que viene, 2017, ponemos 50.000 euros en el presupuesto municipal, pues no llega al 1%, pues, o sea, que es poco, si se ve que se tiene que poner más, se pondrá más, se irá ajustando, pero este consejo nos va a servir para tocar el pie de los pies en el suelo, de todas las cargas que tenemos nosotros, para representar si vamos bien, no vamos bien, o cómo vamos, ¿no? Porque a veces te encuentras que hay muchos procesos que nosotros vamos muy acelerados y así a nivel de población van muy a poco a poco, ¿no? Bueno, pues con la aportación de Jaume, vamos a cerrar, digamos, un poco esta parte, vamos a pasar a la educación, que voy a presentar un poco el próximo.